En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta desde hace ya 27 años. Vamos para las tres décadas, desde 1990 que arrancábamos en esta sintonía, el 101.4, desde donde te saludamos. Esto es Teleelch en Radio Marca. Recuerda que también nos puedes ver en Teleelch o escucharnos y vernos en nuestra app Teleelch o en nuestro portal multimedia teleelch.es. También puedes escucharnos en TuneIn Radio. Viernes 16 de junio de 2017, en el que el Elche Club de Fútbol ha presentado hoy a Vicente Mir como nuevo entrenador para esta próxima temporada en Segunda División B. El valenciano, que fue jugador en tres campañas, desde 1992 a 1995, en la categoría de bronce, y entrenador del filial en otras tres campañas, tiene muy claro qué equipo quiere y cuál es el objetivo. Bueno, yo creo que un equipo que tengamos un poco de todo, ¿vale? Que tengamos un poquito de todo, que sea un equipo sobre todo muy competitivo, que hagamos un buen grupo. Creo que eso es fundamental para llevar el equipo arriba. Y bueno, y con eso yo creo que con muchísima ilusión, el futbolista que venga aquí que tenga muchísima ilusión para jugar en el Elche y saber que el único objetivo que tenemos es intentar, como primer objetivo, meterse en el playoff, como segundo, quedar campeón y como tercero, no cabe ninguna duda, que es el objetivo que tiene claro el Elche, que es ascender. Pues está claro que solo hay un objetivo, ascender, aunque tiene toda la razón. Primero hay que cumplir etapas, meter la cabeza en el playoff, intentar quedar campeón y, por supuesto, lo más importante, ascender. Vicente Mir tendrá de segundo entrenador a Óscar Sánchez, que ya le ha acompañado en el Real Murcia, de preparador físico Manolo Sempere y de ojeador de rivales y scouting Vicente Parras. El nuevo técnico ha desvelado por qué ha aceptado la oferta blanquiverde. El Murcia ha intentado renovarla hasta ayer por la tarde, que ya colgaron un comunicado que finalmente no se iba a renovar a Vicente Mir y que le deseaban toda la suerte. También se ha hablado de otros equipos como Hércules o Mallorca de su interés. Y le preguntábamos a Mir el por qué el Elche. Bueno, sí que es cierto que había alguna otra opción. Estaba la posibilidad de Murcia siempre. Y luego había algún equipo que estaba interesado por mí. En esta semana yo tenía que solucionar el tema. Y bueno, la verdad que la reunión que tuve con Jorge pues fue la que al final pues me hizo decidir que entraba en un club al que yo siempre he querido estar, en el que yo siempre he querido estar, lo sabéis todos, que era, bueno, pues por los 6 años que he podido estar aquí, pues siempre ha sido para mí una ilusión grande poder entrenar al primer equipo del Elche. Y bueno, y Jorge pues me convenció. Lo que me dijo, creo que es una persona que trabaja muy bien y conoce muchos futbolistas y sé que va a hacer un buen equipo, estoy convencido de ello, y entre él y yo pues creo que haremos un buen grupo y eso es en parte lo que más me convenció de todo, de la charla, de la comida que tuvimos. El nuevo entrenador blanquiverde ha desvelado las claves de su filosofía. ¿Cómo quiere que su Elche juegue? Se le preguntaba que había que ser rocoso en defensa para no cometer los mismos errores que este año han llevado al equipo al descenso, y él respondía a esto. Por supuesto que creo en eso y creo en muchísimas cosas más. Es decir, Yo soy de los que piensa que sí, es cierto que hay que ser un equipo rocoso, que te hagan pocos goles, pero aparte de eso, un Elche tiene que jugar bien para convencer. Por lo tanto, yo soy partidario de las dos cosas. Habrá partidos que habrá que ser rocoso y mantener la portería a cero, y a lo igual llegamos dos veces a portería contraria y hacer un gol, y habrá días que tendremos que llevar la iniciativa, que tendremos que crear todo el juego, pero el Elche tiene que ser un equipo ambicioso, con buen juego, y luego que encaje pocos goles. Para estar arriba tienes que encajar pocos goles. Pero vuelvo a decir que a mí me gusta fútbol ofensivo, me gusta un fútbol de apretar arriba, me gusta un fútbol, digamos un estilo de juego que se amolde un poco a lo que yo quiero. Pero va a haber un poco de todo, ya te lo digo. Le gusta el fútbol ofensivo, que aprieten arriba, encajar pocos goles, ambicioso, rocoso, pero jugando bien al fútbol. Es decir, el paradigma del entrenador. Lo quiere todo. Vamos a ver si lo puede conseguir en un Elche Club de Fútbol en el que ha dejado claro, como ayer hizo Jorge Cordero, el director deportivo, que lo convenció definitivamente tras su presentación en la comida que tuvieron ayer. Vicente Mir ha coincidido con Jorge Cordero en que le gustaría que siguiesen algunos de los hombres veteranos, llámense Nino, Pellegrín, esos son los nombres que han salido, y que cuando hemos preguntado por otros nombres, Edu Albácar, Dorca, Alex Fernández, en fin, si además de Nino y Pellegrín le gustaría quedarse con alguno más, y ha dicho que sí, que evidentemente le gustaría, pero otra cosa es que se pueda llegar a un acuerdo económico con ellos. Bueno, pues vamos a escuchar a Vicente Mir, si nos da tiempo también. Escucharemos parte de la rueda de prensa ayer de Cordero que nos dejábamos en el tintero, algunas de sus respuestas. Leeremos el comunicado de Regeneración Elche Club de Fútbol que exige la dimisión del Elche y de los patronos de la fundación. Y recordamos también que esta noche se va a celebrar la Gala del Deporte a partir de las 10 en el Ordel Chocolater, donde se va a premiar a los más importantes de la campaña 16-17, entre ellos Saúl Ñíguez, el futbolista del Atlético de Madrid e internacional absoluto, y también a Sara Marín, que ha conseguido ganar 5 medallas de oro en los Trisom Games, los Juegos para Personas con Síndrome de Down, además de el resto de clubes y personas que han sido galardonadas por los periodistas y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Aprovecha el verano y ponte al día con los idiomas inglés, valenciano, alemán o español para extranjeros. En el Laboratorio de Idiomas de la UMH te lo ponemos muy fácil. Horarios flexibles, clases dinámicas e interactivas y mucho más. Infórmate de todos nuestros cursos en idiomasumh.es. Haz de tu pasión tu profesión. Footcoach 10 Formación. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación. Cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigue el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. También cursos especiales de director deportivo, entrenador de porteros, fútbol base formativo, scouting. Toda la información la tienes en Facebook y en www.foodcoach10.es. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre. Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló. No lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Tecnología, sensaciones al volante, una nueva forma de conducción. Ankara Motor te invita a conocer las grandes ofertas gama 2018 en la serie 60 Volvo Premium Edition. Gran equipación. City Safety. Controles por voz. Navegador. Equipo Sensus. Motor de 152 caballos. Volvo S60 por 24.800 euros. V60 25.900 euros. Y V60 Cross Country por 27.750 euros. Ven a Ankara Motor, concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor Josefa Alcorta 35. Y en Alicante, carretera Ocaña número 40. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, Crevillente, Alicante y muy pronto en Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y precios especiales en cafetería y gintonería. Premium Sport Café en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, carretera Crevillente, frente a Brico de Pot. En Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutuamur. Y próximamente en Novelda, en Plaza Santa Teresa Jornet 15. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, pues hoy hemos estado con Vicente Mir en su presentación. La verdad es que yo tengo buenos recuerdos de él, de hace ya... pues la friolera de 24 años, cuando fue fichado en la temporada 92-93. Esa posiblemente fue la mejor temporada del Elche en esta categoría maldita, que es la segunda división B. Digo maldita pues porque, pues evidentemente es inferior a la segunda y muy inferior a la primera. Vamos, no tiene nada de malo para los que juegan ahí habitualmente y entienden que ese es su terreno. Evidentemente nosotros entendemos que no es el terreno del Elche. Pero recuerdo aquella temporada porque, lo digo para los más jóvenes que no la vivisteis, la 92-93 fue una temporada muy especial porque recuerdo que Lico era el entrenador, estaban los hermanos Mejías, estaba Vicente Mir, Jesús, Capón, en fin, había un equipo muy competente que llegó a clasificarse para el playoff. Entonces quedar campeón no servía de nada, tenías las mismas oportunidades que el resto y era una liguilla de 6 partidos entre 4 equipos. Y el Elche terminó perdiendo allí en Leganés en el último partido. Llegaron ahí los dos muy igualados y bueno, pues pasaron muchísimas cosas que ahora no voy a detallar, ¿no? Pero recuerdo aquella temporada perfectamente. Estaba Marcelino, el actual técnico del Valencia, que acabó aquel partido llorando. Y Vicente Mir era un jovenzuelo de, pues aproximadamente, si ahora tiene 49, hace 24 años, pues eso, tenía 25 años. Venía del Valencia junto a José Miguel Torres. La verdad es que se hizo un buen equipo con Miguel Recio, José Miguel Torres, Pariente, Benito Sánchez, estaba Mejías, Capón, Jesús, Vicente Mir. En fin, había un equipo que se plantó hasta la última jornada del playoff, hasta la finalísima del playoff, y la perdió allí en casa del Leganés. Y lo vengo a decir porque la trayectoria de Vicente Mir, evidentemente, desde entonces, pues uno la sigue mucho más, ¿no? Estuvo aquí 3 años, era un delantero que recibía muy bien, jugaba muy bien de espaldas a la portería y de eso se beneficiaban sus compañeros. No era excesivamente goleador, pero ayudaba mucho a que otros compañeros marcasen, ¿no? Y luego, bueno, pues ha iniciado su carrera como entrenador, la inició con los filiales, ahí estuvo con el Valencia, con el Alicante, con el propio Elche, donde consiguió el ascenso de tercera a segunda B y luego estuvo 2 años en segunda división B y sus últimas 2 experiencias, digamos donde verdaderamente ha crecido más, ya en un fútbol más profesional como el Hércules y como el Murcia, donde pues con el Hércules estuvo en la final contra el Cádiz, y ya sabemos todo lo que pasó, que ganó el Cádiz. Y luego el, este año, pues el domingo quedó apeado en las semifinales del playoff contra el Valencia Mestalla. Bueno, hoy el director deportivo, Jorge Cordero, hacía una pequeña radiografía de Vicente Mir, nuevo entrenador del Elche. Es que, como he dicho antes, es una persona de sobra conocida para el club, en el que tiene experiencia en este club tanto como jugador como entrenador, en el que consiguió aquí ya un ascenso en el filial a Segunda División B y estuvo muy cerca de poder conseguirlo a Segunda División A. Estos últimos años su experiencia en Segunda División B demuestra que tiene que es una persona muy válida para ser una persona importante en Segunda División B, que tiene la experiencia de tanto de Hércules como, como de Murcia, donde ha clasificado a los dos equipos para el playoff. En uno se quedó en la final en las puertas del ascenso y esta temporada pues se quedó en la semifinal y no ha podido conseguirlo. Bueno, esperemos que en la tercera sea la vencida y lo pueda conseguir con nosotros, con el Elche Club de Fútbol, ¿no? Yo, desde mi parte, como director deportivo, le doy la bienvenida, tiene toda mi confianza, va a tener todo mi apoyo para lo que necesite, tanto él como su cuerpo técnico, en el que la suerte de él será la suerte de todos. Y bueno, va a tener libertad para trabajar y le deseo la mayor de las suertes y muchísimas, y que tengamos la fortuna de poder conseguir el objetivo que todos nos hemos marcado, como no puede ser otro que el ascenso a Segunda División A. El único objetivo, el ascenso a Segunda División A. Ya hemos escuchado a Vicente Mir en su primera locución, que tenía la oferta de renovación del Murcia. Ayer escuchamos al el presidente del Murcia, decía que Vicente Mir estaba entre un 51 y un 49% de renovar, y no desvelaba qué parte era del 51 o del 49. La verdad es que allí pues han hablado muy bien del trabajo de Vicente Mir, pero luego por la tarde bueno, pues emitían un comunicado en el que le deseaban toda la suerte y no se conseguía el objetivo porque Mir ha decidido el Elche. Hemos escuchado también qué equipo quiere, que tenga de todo, calidad y músculo, un vestuario unido y un objetivo claro, el ascenso, jugadores con ilusión. Y digamos que tres objetivos dentro del único principal que es el ascenso. Primero, clasificarse entre los cuatro primeros. Segundo, quedar campeón. Y tercero, evidentemente, ascender. Le preguntamos por Pellegrín, Nino, veteranos, que ayer el propio Cordero, este incluía a Edu Albácar, se le preguntaba si contaba con ellos. Esto. Es decir, si son futbolistas que sabemos que son buenos jugadores, que nos vendrían muy bien para nosotros. Y hablando con ellos y ellos sabiendo que vienen un equipo de Segunda B y el rol que van a tener, son jugadores muy válidos para poder jugar en el Elche, no cabe ninguna duda. Lo deja claro y cristalino, como lo dejó ayer el director deportivo. Es decir, cuentan con hombres que ellos mismos ya se han postulado para, si el club quiere contar con ellos, pues hacerlo. El caso de Nino, aquí nuestros micrófonos lo dijo muy claro, tiene una deuda pendiente con el Elche y en el único club que jugaría en Segunda B es en el Elche. Pellegrín también lo dejó claro en nuestros micrófonos esta semana, a principios, el martes, que su opción, o mejor dicho, su única opción era el Elche, si no incluso estaba estudiando la posibilidad de colgar las botas. Bueno, otros como Germán ya lo dijeron tras el partido. Josete, otro ilicitano, dijo que lo estudiaría y su primera opción es el Elche si quieren contar con él. Pues vamos a ver con qué futbolistas cuenta de los que han terminado la temporada, si muchos o pocos. Yo creo que pocos, pero bueno, habrá que verlo. Se le preguntaba si ha tenido si ha tenido una oferta en firme del Murcia. Ellos estábamos a expensas de sentarnos a hablar. De hecho, ahora vengo de una reunión con Deseado y, bueno, sí que es cierto que teníamos que llegar a un acuerdo. El acuerdo, no sé si hubiésemos llegado al final o no, pero, bueno, yo al ver que ellos tampoco se decidían a hablar conmigo, pues en ese caso, pues, bueno, habían otros equipos y en este caso, pues, ya vuelvo a decir, hablé con Jorge. No cabe ninguna duda que para mí el Elche era de los equipos más importantes de los que he tenido o el más importante que tenía para venir aquí. Y bueno, y ya lo he dicho antes, que convencidísimo de lo que estoy haciendo y con muchísima ilusión de trabajar aquí en este, bueno, con este grupo de gente que voy a trabajar y con un solo objetivo, aunque primero hay que pasar los tres que he dicho, que es ascender. No hay otro. No hay otro. Eso yo creo que está clarísimo y ahí no hay ambigüedades en el mensaje. ¿Qué siente en este su primer día como técnico del Elche? Pues siento muchísima felicidad, porque bueno, pues yo cuando llegué aquí como jugador, pues pasé tres años fenomenales, muy buenos. Salí y luego volví, tuve la suerte de volver como entrenador y tener dos años muy buenos y el tercero no tan bueno. Y bueno, la ilusión mía cuando llegas a un filial, de todo entrenador que entrena a un filial, es poder entrenar el primer equipo. No me llegó esa oportunidad porque Elche entonces tenía un buen entrenador, las cosas iban fenomenal, así se entiende y yo lo tengo clarísimo. Y luego, pues bueno, llegó otra gente que no contó conmigo, salí y no pasa absolutamente nada. A partir de ahí, pues las cosas no me han ido mal del todo, esa es la realidad. Y bueno, creo que he hecho méritos para poder estar a día de hoy aquí entrenando el Elche. Pues evidentemente los ha tenido que hacer para ser técnico del Elche Club de Fútbol y está claro que a veces, pues uno hay veces que tiene que dar un paso atrás para luego tomar impulso. Y está claro que cuando salió del Elche, bueno, en realidad depende cómo se mire, ¿no? Porque sus últimas dos experiencias, Hércules y la última Murcia, pues son dos históricos. Él sabe lo que es la presión. Claro que sí. La gente o los fichajes que hagamos o los jugadores que vengan tienen que saber aguantar esa presión. De hecho, yo sé, como tú dices, sé muy bien lo que es eso, tener que ganar semana tras semana, obligado a ganar si quería meterme en el playoff. Pero bueno, para mí es muy importante empezar del principio. Con los dos últimos equipos no he empezado de principio y eso te hace estar mucho más presionado, porque es ganar sí o sí o si no te sales. Aquí te da un poquito más de margen, pero un equipo como el Elche, digo y lo digo ahora, desde la primera jornada solo va a pensar en ganar para no tener que sufrir al final. Y esa es la mentalidad que tengo. Vamos a intentar hacer un buen trabajo y entre todos y firmar unos futbolistas que sepan aguantar esa presión, pero los futbolistas que se van a firmar, ya digo, a día de hoy, que van a ser jugadores importantes sí o sí. Jugadores importantes sí o sí, que sepan aguantar la presión y que sepan que desde el primer partido el Elche juega a ganador. No cabe otra, porque el único objetivo es el ascenso y salir cuanto antes del pozo de la segunda división B. ¿En qué ha evolucionado Vicente Mir desde que se marchó como técnico del filial? Vamos a ver, pues he crecido, yo venía de entrenar filiales, es decir, Alicante filial, Valencia filial, Elche filial, y bueno, y entré en un equipo que, con muchísima presión, como fuera del Hércules, con una obligación tremenda a tener que ganar, y con muchos problemas cuando entras en un club como el Hércules, ¿no? Y más cuando vienes del Elche, ¿no? Y eso, pues, quieras o no, me hizo crecer bastante. Aprendí muchísimo ese año, tanto vestuario como institucional, y bueno, y este año pues siguen de lo mismo. He entrenado dos equipos grandes como el Elche, muy parecidos, y eso pues te hace crecer, no cabe ninguna duda que te hace crecer. Cuando sales de un filial te crees que lo sabes todo, pero luego te enfrentas a jugadores veteranos, te encuentras a la presión de una afición que está volcada. En un filial no es lo mismo. Unas aficiones que quieren que te apretan y que estás obligado a tener que ganar, pues como va a ser la afición del Elche, exactamente igual. ¿Por qué tenía tan claro venir al Elche? No, lo he tenido claro primero porque el Elche es un gran equipo, es un equipo que sabes que te va a aportar muchas cosas, porque, no, lo vuelvo a decir, porque Jorge me habla y me convence de lo que me dice, ¿vale? Me abre y me convence. Noto una seguridad, noto que voy a trabajar bien con él, eso te da muchísima seguridad. Y luego, porque estamos hablando del Elche, el Elche no es cualquier equipo, el Elche es un equipo grande, es un equipo grande de segunda B y es un equipo que va a luchar por estar arriba sí o sí. Entonces, cualquier entrenador que no hayamos pasado por segunda A quiere entrenar el Elche, no cabe ninguna duda. Sin duda, franco y sincero en sus palabras. ¿Es consciente el nuevo técnico del Elche, Vicente Mir, que conoce muy bien la casa, ha estado tres años de jugador y tres de entrenador? Y aunque, bueno, pues los últimos dos años, con todo lo que ha pasado y los descensos, el administrativo y este último, ¿él es consciente de la fractura social que hay ahora mismo en la entidad? Las aficiones se ganan con resultados. Me la tuve que ganar en el Hércules y me la tuve que ganar en el Murcia. Y solo hay una forma de ganarla para un entrenador, son los resultados. Con los resultados te ganas a la prensa, te ganas a la gente que tienes arriba y te ganas a todo el mundo. Por lo tanto, es ganar y ganar. El entrenador que no gana, al final, pues no lo quiere nadie. Esto es así. Insisto, muy franco, la mayoría piensan eso, o todos, pero pues no todos lo dicen tan abiertamente. Y en su primera comparecencia de prensa no ha tenido pelos en la lengua. ¿Cómo es él? Lo digo para los que a lo mejor no lo conozcan como técnico ya a nivel más profesional. Es un técnico exigente, con, yo diría, mucha personalidad, que al futbolista le dice lo que le tenga que decir delante de todos, no se esconde. Y eso al final es bueno, porque el futbolista sabe que es un entrenador que va de cara. Y creo que, insisto, eso es muy bueno. Luego ya los conceptos, evidentemente, tácticos, su filosofía, etcétera, etcétera. Pero vamos, que lo tiene claro, que aquí la única manera de ganarse a la gente es ganando y estando arriba. El Elche será el equipo a batir, eso lo tiene en cuenta, ¿no? Esto es algo que los futbolistas que vengan aquí tienen que saber, que somos un equipo grande, que todos van, queramos o no, todos los campos van a ser muy complicados, porque el Elche va a ser el equipo a batir. Y los futbolistas que vengan, aunque vengan de segunda B, de segunda A, quiero decir, tienen que saber que vienen a jugar en segunda B. Y en segunda B vas a campos muy difíciles y van a tener que concienciarse de lo difícil que es este grupo y la segunda B. ¿Le interesan más jugadores de la pasada temporada, de los que han descendido a segunda B, además de Pellegrini y Nino? Hombre, futbolistas que han terminado con el Elche de segunda A, por supuesto que los hay interesantes. El problema es poder firmarlos. Va a ser muy complicado. Pero sí que es cierto que podría haber alguno más que nos pudiese interesar. Claro que sí. Son buenos jugadores y por supuesto que sí. Ahí le mencionábamos algunos, como aparte de Nino y Pellegrín, pues Dorca, Álex Fernández, creo que mencionábamos también a Edu Albácar, y esa era su respuesta. Teniendo en cuenta la ruina que ha supuesto la preparación física que ha llevado al equipo como uno de los, yo creo que diríamos, argumentos claves por los que el equipo ha descendido, ¿qué importancia le da él al tema físico? Todos los aspectos son importantes, tácticos, físicos, técnicos, es decir, todos los aspectos hay que intentar superarlos, al igual que lo que hemos hablado antes de la motivación del futbolista, ¿no? Para afrontar los partidos, yo creo que todo es importante y, por supuesto, el trabajo físico no deja de ser algo que hay que intentar. Pues bueno, dependiendo de los futbolistas que vengan, dependiendo de la edad, dependiendo de muchísimas cosas, tenemos que intentar llegar al final con muchísimas fuerzas. Pero bueno, eso ya es cuestión de trabajarlo y para eso están los médicos, está el preparador físico y hay gente capacitada para que el equipo llegue bien al final de temporada y para el playoff. En su equipo de trabajo estará Óscar Sánchez como segundo entrenador, Vicente Parras como ojeador de rivales scouting, Manolo Sempere preparador físico. Por cierto, ya lo decíamos desde ayer, José Luis Acciari se va a hacer cargo del filial, después de dirigir al filial del Murcia, lo va a hacer ahora con el filial del Elche. Y sobre el tema de las fichas sub-23, le preguntaban si mirará también hacia el filial, teniendo en cuenta que son 16 fichas profesionales y el resto de sub-23 no pueden ser fichas de adorno, sino jugadores que de verdad aporten. A ver, siempre hay que mirar atrás, porque los equipos filiales, pues siempre hay algún futbolista que pueda ser interesante para nosotros, pero no cabe ninguna duda que en un Elche que quiera estar arriba, pues ahí tenemos que intentar acertar y tenemos que firmar de fuera futbolistas sub-23, pero eso no deja que vayamos a estar muy pendientes del filial. Además, vosotros sabéis, de hecho, yo en el Murcia he hecho debutar 3 o 4 futbolistas en el poco tiempo que he estado del filial y han entrenado conmigo 4 o 5. Es decir, que con eso os lo digo todo, pero sí que es cierto que tenemos que buscar de fuera y si aquí hay algo que sea interesante, por supuesto que estará en la plantilla. Por supuesto que hay que trabajar con ellos. Aquí en Elche hay una muy buena cantera, siempre la ha habido. Además, yo he trabajado en ella y lo sé. Y el jugador que sea bueno tendrá posibilidades de jugar en mi equipo sí o sí, siempre que lo demuestre, claro que está. Y la última, se le preguntaba si va a ser clave no encajar goles, ser un equipo rocoso, y esta era su respuesta. Por supuesto que creo en eso y creo en muchísimas cosas más. Es decir, yo soy de los que piensa que sí es cierto que hay que ser un equipo rocoso, que te hagan pocos goles, pero aparte de eso, un Elche tiene que jugar bien para convencer. Por lo tanto, yo soy partidario de las dos cosas. habrá partidos que habrá que ser rocoso y mantener la portería a cero, y a lo igual llegamos dos veces a portería contraria y hacer un gol, y habrá días que tendremos que llevar la iniciativa, que tendremos que crear todo el juego, pero el Elche tiene que ser un equipo ambicioso, con buen juego, y luego que encaje pocos goles. Para estar arriba tienes que encajar pocos goles. Pero vuelvo a decir que a mí me gusta fútbol ofensivo, me gusta un fútbol de apretar arriba, me gusta un fútbol, digamos un estilo de juego que se amolde un poco a lo que yo quiero. Pero va a haber un poco de todo, ya te lo digo. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de SEAT León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Ita y Port te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas. Goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Ita y Port. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues hasta aquí la presentación de Vicente Mir, aunque una gran mayoría del entorno blanquiverde siguen pensando que este proyecto sigue en vía muerta, que el actual Consejo de Administración no debería haber puesto en marcha este proyecto y que deberían haber ya dimitido y marchado para que entrase otro Consejo de Administración y no que empiecen este proyecto los que han llevado al Elche a Segunda División B. Así piensa, y va más allá, la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, que demanda la dimisión, leo textualmente su comunicado, de todos los miembros del Consejo de Administración y de la totalidad de los patronos de la Fundación del Elche. Ante las noticias de los últimos días, especialmente del jueves pasado, Regeneración Elche considera que la situación deportiva y económica del Elche va a la deriva, dirigida por un Consejo de Administración secuestrado por los intereses personales de sus miembros y de unos escasos accionistas particulares. Entendemos que la necesidad inmediata de contratar un cuerpo técnico no debía haber sido tomada por un Consejo de Administración que ha llevado al Elche a la práctica ruina deportiva y económica. Esta decisión se ha tomado en un ambiente de fuerte enfrentamiento en el seno de un Consejo roto y bajo unos criterios que parecen no se supeditan al interés único de mejorar la situación deportiva y económica del Elche a corto, medio y largo plazo. Exigimos que el Consejo de Administración demuestre de manera clara e inequívoca que dispone de la capacidad económica para hacer frente a los próximos compromisos económicos que acechan al club, pagos que han de ser atendidos en el muy corto plazo. Uno de manera cierta y otros con un alto grado de certidumbre. Una entidad como el Elche no puede estar inmersa en una situación de incertidumbre económica que lastra de manera inexorable las futuras negociaciones en todos los ámbitos que le afectan: deportivos, tributarios, situación concursal, ampliación de capital y un largo etcétera. Nuestra asociación conoce de primera mano la nula confianza que un gran número de accionistas mayoritarios y la totalidad de la afición tienen con respecto al actual Consejo de Administración con su presidente Diego García a la cabeza. La Fundación Elche Club de Fútbol, lejos de sus fines fundacionales, está siendo utilizada como escudo de protección de unos cuantos accionistas que han mantenido y mantienen al Elche secuestrado. Además, se utiliza para evitar la posibilidad de que inversores tanto locales como foráneos puedan aportar un capital económico fundamental para el devenir de este gran club. concluimos con la necesidad urgente de la formación de una gestora de unión que, lejos de los intereses de unos pocos, tome las riendas del club y permita encontrar una solución inmediata a los problemas deportivos y económicos del Elche Club de Fútbol. Bueno, el comunicado de asociación. Hay un artículo que también, bueno, entre los muchos que escriben todos los compañeros, aficionados, etcétera, que me ha llamado la atención, y además es de un periodista, creo que con mucho criterio, y además hombre que aquí en esta casa también, cada vez que lo llamamos y le solicitamos su opinión, ahí está, es Pablo Verdú, de la agencia EFE y también del diario El Mundo, donde en una columna de opinión, lo digo porque hace un símil un poco con el Hércules y creo que es bastante interesante. Voy a leer textualmente porque merece la pena. Dice, igual solo es una sensación personal, fruto del contacto cada vez más frecuente con el entorno de los dos clubes. Lo digo porque Pablo Verdú pues sigue también no solo al Elche, sino al Hércules durante muchos años. Dice, pero nunca antes en 25 años de profesión había detectado tantos puntos en común entre los aficionados del Hércules y del Elche. Que nadie me entienda mal, no quiero decir que no le desee al eterno rival la derrota deportiva siempre, y si puede ser por goleada, mejor. Pero sí se aprecia empatía por parte de unos y de otros cuando se analiza la triste realidad de sus respectivos equipos. Y es que ambas orillas tienen la misma sensación. Les ha caído encima un castigo bíblico por algún pecado original que nadie acierta a recordar, pero que debió ser terrible a tenor de las consecuencias que están teniendo que sufrir. Hace unos años la desgracia del vecino era motivo de burla y cachondeo. Ahora el aficionado no tiene ni ganas de reír del mal ajeno, porque se mira en el espejo y se ve peor que el eterno rival. Tanto que hasta siente pena y se pregunta cómo han podido llegar a la actual situación. En la acera herculana, la gota malaya continúa taladrando el cráneo del seguidor, cansado de mirar el calendario y de contar hacia atrás hasta que el cronómetro se ponga a cero. A la sombra de la desaparición cada vez más alargada y oscura, se une el lanzamiento de globos sonda que no ayudan a levantar del fango la imagen del club. Especular con comprar una plaza en la Liga de Fútbol Profesional ahora, en mitad de junio y en tiempo de medio hogueras, no es más que otra salida de tono de alguien acostumbrado a alcanzar el éxito al precio que sea, sin tener en cuenta la ética, la historia o los sentimientos. Aquello de que el fin justifica los medios, como en Alcalá de Henares o Irún, ya saben. En Elche más de lo mismo. Los dirigentes que arruinaron la entidad y dejaron escapar una ocasión de oro de echar raíces en primera manejan desde la distancia los hilos de un equipo que vuelve a encontrarse con la segunda B, casi dos décadas después. La sensación de hastío en la hinchada franjiverde ya es más grande que su portentoso estadio. Los fracasos deportivos, las deudas, los juicios, ofertas de compras fallidas, la sombra de Sepulcre, demasiados palos para ilusionar a una afición dividida desde la era Anguix y que solo puede volver a creer si se produce un cambio radical y absoluto. Les aseguro que aunque siempre hay excepciones, cada vez hay más complicidad entre los aficionados de ambos equipos y nostalgia de aquellas guerras pasadas. ¿Cómo se echaban de menos? Afirman los tiempos en los que el enemigo y el culpable de tus males era el eterno rival y no el que está sentado en tu propio palco. Unos solo querían ganarte, pero los otros te matan lentamente desde dentro. Como digo, muy atinado la opinión de nuestro compañero Pablo Verdú del diario El Mundo y la agencia EFE. Pues antes de marcharnos, recordaros que esta noche se celebra la Gala del Deporte, donde los ganadores van a recoger su premio por haber sido precisamente eso, elegidos por la prensa deportiva de nuestra ciudad en combinación con la Concejalía de Deportes. A las 10 en el Hort del Chocolater, donde recordamos que Saúl Ñíguez es el deportista más destacado por su gran temporada en el Atlético de Madrid y su internacional absoluta con España. Sara Marín como la mejor deportista, campeona de España y ganadora de 5 medallas de oro en los Trisome Games, los Juegos para Personas con Síndrome de Down. Y luego el mejor club, recordamos el Club Waterpolo Elche, con sus dos equipos en categoría nacional. El Club Chazarra recibirá el reconocimiento por su constante labor en la promoción del deporte ilicitano. Carlos Guerrero, presidente del Club Baloncesto Elche Ilicitano, por toda una vida dedicada al deporte. El Juventud Atlética Elche y el Elche Decathlon, por contar con sus equipos femenino y masculino en la División de Honor del Atletismo Español. El Club Deportivo Minusválidos Elche, que ha sido merecedor del premio a los valores humanos, y también la empresa ilicitana Vulcanizados Alberola, galardonada por su continuo apoyo al deporte local. Bueno, pues eso será esta noche. Nosotros volveremos el próximo lunes en nuestras ediciones de Elche en Punta y Deporte en todos nuestros tiempos de información en Teleelche, en la radio y en la web. Que paséis feliz fin de semana y que seáis muy felices. Hasta el próximo lunes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.